El sábado los familiares y amigos de Luciana Rúa estuvieron inaugurando el primer espacio, la primera obra real en lo que fue el ex destacamento. Digo esto, la primera obra real, porque ya se habían hecho el 17 de octubre del año pasado, a cumplirse un año de la aparición de los restos de Luciana Rúa. Se hizo allí una jornada con una mesa en el garage de esa vieja casa baja del barrio de Lomas del Mirador, donde en INTAR 106 hubo un destacamento policial por el que pasó Luciano Arruga y fue torturado, según ha demostrado la justicia, el año pasado. Y la realidad es que la primera obra post-muerte en ese lugar es la que se inauguró el sábado, que es la Biblioteca Jorge Julio López. La verdad es que fue una jornada súper, súper, súper extensa, pero muy sentida, cruzada por una energía que mezclaba alegría, porque efectivamente todos éramos conscientes de que allí se estaba poniendo una piedra fundamental para lo que se quiere, para que lo que los familiares y amigos de Luciana Rúa quieren que sea ese lugar. Y a la vez, obviamente, ese lugar nunca va a dejar de ser lo que fue, ¿no? Digo, siempre va a estar rondando allí, sobre todo para los familiares, pero ojalá que para todos nosotros, que cada vez que entremos ahí, no perdamos la esencia de lo que, de saber lo que fue ese lugar, porque si no, algo estará mal hecho ahí, ¿no? La cocina, que es el lugar donde Luciano fue torturado aquel 22 de septiembre del 2008, permanece inalterable, cuesta muchísimo entrar ahí. La biblioteca está en la primera sala, apenas ingresás a la casa. Tiene un mural de los chicos de Chunio Padilla, que tiene a Jorge Julio López ahí. Juntar la figura de Jorge Julio López con la de Luciano Arruga, obviamente que no es un hecho casual, sino que es un hecho político que tiene un peso importante para marcar para disolver una línea que hoy permanece instalada, que es la de las desapariciones durante el terrorismo de Estado en la Argentina y las desapariciones durante la democracia. Son casi como dos historias diferentes, y si bien no son la misma cosa, en muchos sentidos son parte de un mismo engranaje, sobre todo cuando tiene que ver con que los victimarios son siempre los mismos, las fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a escuchar, para meternos allí, hubo una transmisión. A ver, esto fue como los músicos que van a un bar y de repente dicen, bueno, pintó zapada y se ponen a tocar. Bueno, la idea no era transmitirlo, estaba todo puesto en lo que tenía que ser las charlas, y pintó transmisión de Radio Zona Libre y de La Retaguardia allí en el momento. Y lo que vas a escuchar es una parte de casi el cierre con Vanessa Orieta y Mónica Alegre. Vamos a escuchar un segmento de la intervención de Vanessa, que fue medio como siempre, ¿no? Cruda. Para nosotros representa muchísimo. Este lugar es la historia, todo el tiempo en nuestra historia que contamos de la vida de Luciano aparece el destacamento policial de Lomas del Mirador. Este lugar donde ustedes están ahora fue abierto por un grupo de vecinos nucleados en un foro de seguridad llamado Balomi, vecinos en alerta de Lomas del Mirador. Se abrió estratégicamente en este barrio para controlar los barrios 12 de octubre y el barrio Santos Vega. Ustedes están acá en este barrio que es hermoso, que es un barrio residencial, pero tienen a pocas cuadras el barrio 12 de octubre y el barrio Santos Vega. Este lugar se abrió para controlar esos barrios. Digo, nuestros pibes, y acá lo conectamos, sufren todo tipo de violencia institucional, todo tipo de abandono por parte del Estado, pero hay una institución del Estado que está 100% presente en la vida de nuestros pibes, y es la policía. Es la policía. Y es quizás para muchos de estos pibes, ese funcionario policial, el primer funcionario del Estado que aparece en su vida, y no aparece de la mano de una trabajadora social, de una socióloga, de una psicóloga, sino que aparece de la mano de un policía, de una policía que no tiene los mejores modales para tratar la situación que está padeciendo ese joven. La violencia es lo que aparece en la vida de estos pibes. En la vida de mi hermano aparecieron estos sujetos que trabajaban en este lugar, que era una comisaría, y que se había abierto estratégicamente para controlar la vida de los pibes de esos barrios y la vida de mi hermano. 2 años estuvo este lugar abierto hasta que pasó el caso de Luciano. Se inauguró en el año 2007. En el 2009 ya estábamos denunciando la desaparición de Lu. En este mismo lugar hicimos la primera denuncia. Bueno, una denuncia que, por supuesto, nunca fue entregada a mi mamá, y cuando la vinimos a buscar después de unas horas, ya había sido cambiada. O en realidad ni siquiera, no cambiaron nada, agregaron cosas, como por ejemplo que Luciano tenía una adicción a la marihuana. Eso no había sido declarado por nosotros, pero sí sirve para que ellos puedan justificar que el pibe tenía algún tipo de conducta incorrecta, algún tipo de adicción que fuera la que a él le haya significado esto, una huida, ¿no? Porque al principio se investigaba la huida de Luciano de su hogar, porque así lo denunciaban los vecinos Balomi del foro de seguridad, porque así lo investigaba la policía. Este lugar al que vinimos a denunciar la causa de Luciano fue un lugar que también nos tuvo presentes en un montón de otras situaciones. Acá veníamos a buscar a los amigos de Luciano después de la desaparición de Luciano. Y ese no es un dato que corre en paralelo y no tiene ningún significado. No, esos pibes eran testigos en la causa. Y estaban acá detenidos. Y acá volvían a sufrir las amenazas que había sufrido Luciano. Nada más que ahora se le agregaba otro condimento. Vas a terminar como Luciano. Y esto salía hacia afuera, de esta forma. Bueno, me detuvieron, me apretaron y me dijeron que voy a terminar como Luciano. Entonces, para nosotros también empezaba a ser muy fuerte la presión que la policía tenía que ejercer sobre nosotros para que dejáramos de hablar. Bueno, no lo hicimos, no dejábamos de hablar, seguimos para adelante. Y así tuvimos muchas otras situaciones, como por ejemplo la vez que nos enteramos de que Luciano había estado efectivamente en este lugar, que había pasado por este lugar. Y acá vinimos con una amiga en la oficina del teniente primero, en ese momento ya no Herrera, sino Díaz. Y bueno, y ahí también, quizás bien de pendejas que creen que nunca va a pasar nada, nos enfrentamos a esos policías diciéndole que sabíamos que habían detenido a Luciano. Ese día Díaz vio que yo tenía una pulsera de mi hermano en una mano, una pulsera de Jamaica, y me dijo, esa pulsera es de tu hermano. Y bueno, y le dijimos, ¿cómo sabía eso? Bueno, no importa lo que yo piense ahora, seguramente ustedes pensarán un montón de cosas que son las mismas que pienso yo de por qué sabía eso, pero esto tiene que ver con el significado que tiene este lugar, con las historias que se nos vienen a la cabeza de los que estuvimos en ese primer momento cada vez que entramos a cada uno de los cuartos de este lugar. Por eso se hacía y se hace necesario que, si bien esos pensamientos no se van a ir y van a seguir y nos va a remover muchísimo cada vez que entremos, bueno, pero que esto esté cargado de otro contenido, de otra energía, que yo creo que sí se puede cambiar esa energía pesada que nosotros sufríamos cuando entramos aquella primera vez que pudimos decir, bueno, podemos ver qué es esto. Ya no es la misma de ese momento, ahora es otra cosa, está atravesada por la esperanza, por la lucha, por la fortaleza, por la constancia, por la creencia en nosotros mismos, esto de entender que somos sujetos con capacidades enormes para poder llevar adelante no solamente una causa judicial tan pesada como esta, sino también la posibilidad de apropiarnos de este espacio, de hacerlo nuestro y de hacerlo de todos los vecinos, y que hoy podamos estar haciendo esta actividad acá con ustedes. Hoy está atravesado de todo esto, este lugar. Y tiene colores, entonces hay que agradecerle a Pablo, que ya no sé si está, pero hay que agradecerle a Pablo, y no me voy a acordar el nombre ahora, pero a los compañeros que pintaron ese mural, por haber puesto esto, su arte al servicio de esta lucha. Porque es necesario que el arte esté al servicio de la lucha también, porque es una forma maravillosa de llevar a estos lugares donde hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta desesperación, esto, los colores. Bueno, allí solo escuchamos 5 minutos de una intervención de cerca de media hora de Vanessa Orieta, que realmente fue impactante porque es increíble. Cada vez que escucho a los familiares de Luciano me entero de algo que no sabía, vinculado a sus vidas y a la desaparición de Luciano. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Y estaba pensando en estos días que tiene que ver con que lo que ellos vivieron no estuvo reducido solo al día de la desaparición de Luciano y a lo posterior, sino que ha sido un sufrimiento previo cotidiano, ¿no? En el cuerpo de Luciano, pero también en las vidas de su familia, que hace que haya habido eventos como este de la pulsera que relataba Vanessa, multiplicados por decenas o quizás por cientos, porque era una cosa de más o menos todos los días, ¿no? Bueno. Hoy está habiendo una denuncia, ayer en realidad apareció una denuncia de los compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa, porque 2 chicos de la Garganta de la Villa 21 fueron torturados por la policía primero y por la prefectura después, digamos de una manera que nosotros solo, perdón, solo nos enteramos hoy, porque los chicos son parte de la Asamblea de la Garganta y al tener ese respaldo decidieron ir a la Fiscalía, a la Procubín y denunciarlo. Pero estas cosas a los pibes que están en los barrios les pasan todos los días de sus vidas y no las pueden denunciar porque no tienen un respaldo colectivo detrás en la mayor parte de los casos, ¿no? Por eso es siempre interesante volver a escuchar este tipo de definiciones como la de los que Vanessa hablaba recién, de cambiar la energía de un lugar tan tenebroso. Cerramos este bloque con lo que en realidad es la apertura de el, me permito sin permiso utilizarles la apertura del programa de Familiares y Amigos a los chicos, porque escuchen este rap por Luciano que abre todos los jueves desde las 19, el programa que los familiares y amigos de Luciano Arrúa hacen a través de Radio Zona Libre y de La Retaguardia. Los invito a escucharlo porque, como decíamos hace poco en una charla, una charla sobre medios de comunicación alternativos en la que nuestros compañeros de otros espacios hablaban de la necesidad de formarse y casi que ponían las cosas en términos elitistas, ¿no? Sin decirlo de este modo, obviamente, pero hablaban de la formación de un modo que casi que si no tenías formación, esto te impedía salir al aire, ¿no?